Watson. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Be careful, Diana. I do not deserve you. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión tienen ustedes el placer de que yo les introduzca poco a poco y de manera definitiva a lo que en este momento somos los únicos dos miembros presentes del equipo DCA. Wookie está consiguiendo piezas de repuesto, dice que ya le cayó gorda la antena cuadrada, que quiere de regreso la pieza original del halcón. Ajá. Por desgracia, pues no se han aplicado lo suficiente el resto de la banda, tenemos pocos Patreons, que se les agradece infinitamente, pero pues tiene que ir a conseguir piezas de respaldo alternativo para el halcón. Nuestro carnalito Zico, que anda en algún lugar del mundo, anda investigando declaraciones raras y compras extrañas en el mercado, y nuestro carnalito Clark, que como siempre está repartiéndoselas por toda la república. El miembro que sí les introduzco y que está presente en este momento conmigo es el mismísimo Master Podcaster desde los Highland, Dan Campos. ¿Qué tal? El único programa en el cual nos introducimos de manera pausada y repartida para que no caigan en tanto shock, para poder salir en la portada de Racers. El que le entendió, le entendió. El que no, no. Y obviamente, ya saben, se encuentran también siempre presentes nuestros productores asociados y ejecutivos. Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Efectivamente. Y bueno, rápidamente a lo que te truje Chencho. No, antes de lo que te truje Chencho. Como referencia, quiero agradecer el interés de la gente respecto a la literatura de respaldo a la que hacemos referencia, porque no todo es nada más cuentitos. Ni televisión ni cine, nada más. La semana pasada que estuvimos hablando precisamente de Lucifer, mencioné el libro de El Diablo. El título original es El Diablo. Ajá. El autor del italiano, ¿no? Es totalmente correcto. Ese libro, este, entre muchos otros, lo escribió Giovanni Panini. Él era sacerdote. Uh-huh. Y el libro es de 1953 y sí está disponible en la Casa del Libro, la Casa de la Cultura, es literatura disponible. Ojo, para todos aquellos que crean que este libro es acerca de oraciones y meditación, no lo es. Es un libro con una visión, quiero pensar que objetiva, por parte de Panini. No se trata de decir el diablo es malo, y es, no. Simplemente es un estudio, un análisis de todo lo que se ha escrito en todos los libros religiosos con respecto a la presencia del diablo. Ajá, que de hecho Panini fue excomulgado después de este libro. Pero no es un libro satánico, no son invocaciones al diablo. Simplemente es cómo según lo que dicen las escrituras y según lo que dice la Biblia, cómo en realidad debería ser el diablo. O lo que él percibe como debería ser realmente el diablo, ¿no? Pero bueno, insisto, el título original es El Diablo, de Giovanni Panini, es de 1953. Okay. Y es un must-have, honestamente, es una lectura muy, muy interesante, muy bien documentada y que no ha caducado. Que yo creo que eso es lo más importante, que a diferencia de muchas historias, esta no ha caducado. Ok, y ahora sí, a lo que te truje Chencho, en la semana, si no me equivoco, ¿fue el viernes, jueves? No, debió haber sido el jueves, porque vimos algo que fue como que maravilloso, ¿no? Prácticamente se presentó lo que era el primer tráiler, ahora sí es teaser trailer. Teaser trailer, ok. Haciendo las distinciones de estos detalles, porque nada más una recomendación, si de repente ven que soy medio mamón con eso, sí, sí lo soy. Un teaser solo te presenta algo. Recordemos que el primer teaser de la primera película de los X-Men solo te mostraban el logo, básicamente, la puerta. Ah, no, ese no era, ¿verdad? No, ese era de la serie animada, ¿no? Sí, sí, sí. Qué pardo, Dios mío, tuve un flashback medio feo. Titania, Gambito y Júbilo. Ah, ¿verdad? Okay. Que es de los pocos, es lo único para lo que sirve Júbilo, para que digan su nombre en las películas, porque no hace nada más. Y en los cómics. Bueno, el punto es que se nos presentó el primer teaser trailer, donde ya se presenta fragmento de historia de Wonder Woman. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te hizo, Gorda y babosa. Gal Gadot, así se me... Cada vez que la veo, digo, gorda y babosa. A quienes sigan diciendo que no tiene condición, que está muy flaca o lo que sea. Fíjate, aquí hay algo que, curiosamente, en la semana estuve platicando con un amigo que es preparador físico. Y él se quejaba, no, es que Gal Gadot, que por más que digan que está musculosa y que se metió al gym, no es Wonder Woman. A lo que le dije, estás bien estúpido, tanto golpe en el americano y tanta pesa y tanta madre que te inyectas. ¿Te obstruyó tu capacidad? Sí, porque en realidad yo no, o sea, estamos hablando muchas veces el ranteo de la banda radica entre las similitudes o las disparidades entre el cómic y la representación en la pantalla chica o grande. Uh-huh. Ajá. De ahí es por donde viene la molestia de todos los niños. En ningún cómic, en ninguno que yo haya leído de Wonder Woman, he visto a una Wonder Woman musculosa. De hecho, corrígeme si estoy mal, creo que la única superheroína que realmente tiene una definición muscular superior al promedio de las demás es Power Girl. Es correcto, y es una adaptación que se empezó a hacer creo que a raíz de después de los 80s y después tuvo mejor presencia, porque curiosamente es una adaptación de su entorno físico para justificar pues la pechonalidad que tenía. Uh-huh. Y era curioso porque tú veías las portadas del Justice Society de Alex Rose, y efectivamente tú notabas una tonificación en la cual dices, ella tiene una, o sea, tiene que tener, hacer mucho ejercicio para tener una espalda fuerte para soportar los magumbos que se cargan. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, eso es desafía la gravedad. Pero Power Girl fue creada por Joe Staton en los 70s, junto con Huntress. Ella es previa a Huntress, a Elena Wayne, de Tierra 2. La original. Ajá, exactamente. Ellas eran parte del Justice Society y aparecían en el All Star Comics, que era el título de la Justice Society previo a Crisis on Infinite Earths. Ajá. No era el, de entrada no tenía el Window Book o el Book Window. Ajá. No tenía los pectorales, las glándulas mamarias están desarrolladas para ser políticamente correcto. ¿A quién le importa? Tenía el cuello Mao antes de Jim Lee, ¿no? Creo que ahí sí lo tenía el traje. No. No tenía el cuello tortuga. No, era un cuello redondo normal, no tenía el book window. Ajá, la capa la tenía a los lados, como la capa de Superman normal. Y no tenía mayor gracia, era Supergirl de Tierra 2. Period. Era la única gracia de Power Girl. Ajá. Pero, y ni siquiera la musculatura la tenía tan desarrollada. Era Kara Sorrell de Tierra 2. Punto. Cuando el primer dibujante que la hace tan musculosa, con los pechos tan grandes, es Barciers. ¿En qué año fue esto? 1989. Ajá. Güey, son los 80s, period, háganle como quieran. No, y aparte, ahí me imagino el discurso donde estaban briefeando los cambios de imágenes. Esto viene después de la crisis, si no me falla la memoria. Es totalmente correcto. Y es el rollo de que, oye, pues es un personaje que no tenemos nada que la caracterice en sí de Supergirl. Entonces, ¿cómo podemos justificarlo? No teníamos una Supergirl en aquel entonces. Recordemos que la habían matado en la crisis y no había hecho su aparición todavía en el universo de bolsillo de Byrne. Pero entonces, pues, ¿cómo le hacemos para hacerle que tenga más pechonalidad? Digo, personalidad. Ah, yo di la respuesta sin querer. Exactamente. Y de hecho es algo muy curioso, porque fue en la época en la que, gracias a John Byrne, realmente Superman era The Last Son of Krypton. Ajá. Ajá. Fue cuando a Power Girl, que curiosamente es una sobreviviente de Earth 2 en Crisis, ajá, le dice, no, güey, es que no puede ser kryptoniana. ¿Por qué? Pues porque nada más hay uno, punto. O sea, el canon a partir de Crisis on Infinite Earths es... Solo hay un kryptoniano y es Kal-El. Period. Y pues bueno, aprovechemos, ahí es donde se da la sensacional confusión que después en Hora Cero sí fue un desmadre. Hagámosla descendiente de un atlanteano, de este Arón, ¿no? Arión. ¿Cómo? Arión. Arión, sí. Arión, Lord of Atlantis. Básicamente era la tía abuela de Aquaman. Así como lo oyes. Dios, no vieron mi expresión, pero bueno, lo peor del caso es que en Zero Hour se complica más porque tiene que dar nacimiento a ¿quién? Zero Hour. Me acuerdo que está embarazada y en medio de la crisis en el tiempo es... Se perdió. El niño se perdió. Ajá. No, o sea, después de Zero Hour, durante Zero Hour y cuando está toda la nueva Justice League, que se parece menudo en el reencuentro, porque es Atom Smasher, que en ese entonces era Nuclón, Obsidian, Fire, Ice Maiden, Wonder Woman, Flash, Crimson Fox, Metamorfo, Hawkman, la unión de todos los Hawks. Grupazo, güey, o sea, equipazo que va a salvar el planeta en cualquier momento, dijo nunca nadie. Que afortunadamente, sí, es la última alineación previa a Grant Morrison, si no me falla la memoria, ¿no? Fueron 20 números, fueron casi 2 años. Y fue demasiado, aún así. Y Jazz. Y el ¿no estaba ¿cómo se llamaba el John Jones negro en aquel entonces? ¿Blood no, algo? Bloodwing estaba en Task Force. Oh, okay. Junto con el Martian Manhunter. Ajá. No es cierto, se había ido a los Forgotten Heroes. No pun intended, ahí se los dejo a tarea. Ajá. Que el sabio lo entienda. Pero la cuestión de todo esto es que durante los 80s no había otra. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues la haces atlanteana, bueno, la haces más musculosa. ¿Para qué? Pues para justificar muchas cuestiones. Ajá. Era la única. Wonder Woman tenía los músculos tonificados, pero no tenía un desarrollo muscular típico físico-cultivista. Ajá. Era simplemente una chava que hace mucho pilates. Que sí, el abdomen marcado, sí tenía el abdomen marcado, ajá, y se acabó, pero no tenía esa musculatura que la gente le exige a Wonder Woman hoy en día, y en particular a Gal Gadot. Ojo, que tú tengas a un Henry Cavill hipermusculoso, a un Ben Affleck hipermusculoso, no te obliga a tener a Wonder Woman bajo ese mismo concepto. Ajá. ¿Por qué? Porque estás hablando de una raza de amazonas inmortales con poderes deicos. Es la cuestión, lo mencionamos por ejemplo en el caso de Superman, es alguien que, digo, se agradece efectivamente porque el físico ya impone el de Henry Cavill. Ajá. Pero pues no tiene que, es un alienígena, lo mismo pasa acá con las amazonas. Además de que tenemos dos características, ahorita viendo lo que viene siendo la evolución en dibujo precisamente, si nos vamos a ir a rantear, vámonos a los fundamentos. Ajá. Recordemos el traje original que era con faldita de Wonder Woman. De hecho ni era con bloomers. Exactamente. Uh-huh. Y no, o sea, no tiene un físico que sí es atractivo, tiene lo que es la cinturita, pero jamás ha sido ni exuberante, no, ni ultramusculosa. No. O sea, no es salida de un concurso de fisicoculturismo. Pérez nunca la dibujó musculosa. Uh-huh. Obviamente García López, Giordiano y la playa de dibujantes previo a Crisis on Infinite Earths. Uh-huh. Nunca la dibujaron musculosa. Post Crisis on Infinite Earths, que básicamente es George Pérez, y la playa de dibujantes que le siguieron, tampoco la dibujaban musculosa. Uh-huh. Ajá. Estamos hablando también de... Voy a apelar a su constante justificación chaira, a Christopher Reeve, Superman. Y ese es algo que yo toda la vida... Obviamente sabes que son cómics, que sí, todos los superhéroes deben ser musculosos. Kurt Swan no lo dibujaba tan musculoso, pero lo dibujaba como hombre fuerte de circo. Uh-huh. Ajá. Que es su concepción, recordemos eso. Totalmente de acuerdo. Ninguno de ellos, ajá, dibujaba a Superman como lo dibujaba Byrne. Lo que todo el mundo dice es que ve Christopher Reeve era el gran Superman, es wow, güey, así deberían ser todos. Yo no le veo ninguno, hasta panzón estaba. Ojo que también recordemos, y siempre lo hemos mencionado, temporalidad. Si nosotros nos vamos a ver, comparen la lucha libre, tanto en México como en Estados Unidos. El Santo, el gran ícono, Blue Demon, que tú los veías y se veían que era gente trabajada. Uh-huh. Y en el esquema, trabajada físicamente, en el esquema actual dices, Oye, pero es que se nota que le echaban ejercicio porque tenían los brazotes, pero la panza chelera. No, no tenían el abdomen marcado. No, exactamente. Pero esa es como que la diferencia bueno, básica. Bueno, sí lo tenían marcado, pero a la altura de las costillas. Y era para afuera, la marca era diferente. Exacto, y por ejemplo, igual, ahorita viendo lo que es la evolución de Superman, no es que estuvieran bofos los previos. No. Hasta, curiosamente, hasta el de Lois St. Clair, pero es por la texturita del traje, se resaltan más lo que son los músculos. El, ojo, aquí hay algo importante, Dean Cain... Sí podemos decir que tenía un poco más de trabajo de gym, uh-huh, por una cuestión muy sencilla. Uh-huh. Él era linebacker de los Jefes de Kansas City. Entonces era jugador de fútbol americano. Pirio. Y curiosamente yo creo que la concepción de lo, válgame la expresión, del hombre fuerte o del físico consumado, se da precisamente por el Hulk de Lou Ferrigno. Pero ahí estamos hablando de que el Hulk de Lou Ferrigno, o sea, el personaje de Hulk, lo que la representación que querían dar, uh-huh, de Hulk, y de hecho estaba hasta en los cómics. Sí. Ajá. Sí era un tipo con una musculatura de lo que en ese momento, vuelvo a lo mismo, temporalidad, se consideraba irreal. Si de hecho, y vuelvo a lo mismo, si nos vamos al origen y concepción de, del personaje, Jack Kirby nunca lo hizo musculoso, ajá, simplemente era masivo. Period. Exactamente, que de repente vámonos a rantear como actualmente le encanta a la gente sin el conocimiento de época. ¿De qué se disfrazó, compadre? ¿De Hulk o de puerco en salsa verde? Exactamente. Ajá. Y que de hecho ni siquiera era verde, era gris, ¿no? Partamos de ahí. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos revisando, estoy... Igual luego les compartimos las imágenes o si no, busquen la evolución de los distintos personajes. Igual, ves al Batman de Adam West y no está bofo. O sea, es el tipo de traje que se estaba utilizando en aquel entonces. No, perdón. Tengo que justificarlo, ¿eh? No, güey, no, perdón. Adam West sí estaba bofo. Adam West tenía cero tono muscular. No, era pure West, como él decía. Güey, o sea, lo ves y hasta tenía extreme love handles. O sea, sí, extreme love handles. Pero hay una realidad muy cierta. Era la interpretación de Bruce Wayne, multimillonario. Era para mantener la identidad secreta. Extreme love handles, ok. No, pero aquí hay algo muy interesante con respecto a lo que estás, lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Batman, fuera de Christian Bale, y Christian Bale no maneja una... Vamos a hablar pre-Batman, ¿ok? Ningún Batman, incluyendo a Christian Bale, tenía una musculatura impresionante. Christian Bale tiene un físico cuidado de alguien que se veía que sí constantemente hacía ejercicio, ojo, pero no hacía pesas. No, pero él sí le entró, recordemos la anécdota para la de Batman Begins, porque él venía del maquinista, donde era un palo tal cual, el cuate, recordemos, su dieta era una manzana y un café al día. Sí, el güey llegó a pesar menos de 50 kilos. 48 kilos, que es lo mínimo que debe pesar una persona antes de morirse. Exactamente. Y después de eso, le entró tan duro al gimnasio que le dice precisamente Nolan, güey, queríamos a Batman, no a Bierman, porque estás masivo. O sea, parecía oso. Curiosamente, yo creo que ese es el tipo de físico que logró Batfleck. Exacto. Más definido. Lo que pasa es que Christian Bale sí llegó no definido, masivo. Uh-huh. Ajá. Y ahí fue donde le dijeron, no, güey, bájale 20 kilitos. Ajá. Y el güey fue cuando llegó a 82 kilos. Uh-huh. Uh-huh. Oye, volviendo rápidamente a Wonder Woman, y ahorita estamos viendo lo que es evolución de distintos personajes en sus interpretaciones, tanto en el cine como en dibujo. Uh-huh. El único que podrías medio justificar, y curiosamente se ve más flaca, es en la gloriosa etapa de los 90s, donde era el Bullets and Bracelets. Que era exactamente en el Justice League Post Zero Hour. Exactamente. Que era cuando Artemis era Wonder Woman. Ajá. Y... Diana Prince era Diana, period. Que el traje para los 80 es... No puede ser más 90s porque no hay para dónde. No, o sea, cómo no, le faltan, mira, hombreras, ¿qué más le podríamos agregar? Pistolas así masivas. Güey, no hay más 90s. Para Wonder Woman no hay más para dónde. Háganle como quieran. Así como en los 70s el uniforme blanco. No hay para dónde, no hay para dónde. O sea, no le muevas. Pero, insisto, la gente se decía, no, es que Wonder Woman no tiene los suficientes músculos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieran elegido a una actriz? No una actriz. ¿Por qué Gal Gadot tampoco es actriz realmente? Uh-huh. Ajá. Yo creo que ya lo es, ¿eh? Está empezando a demostrar sus capacidades histriónicas. Sin embargo, no es una actriz consumada. Honestamente. Yo creo que la palabra consumada es lo que mejor la describe, porque ella empezó. Recordemos que ya tenía trayectoria, principalmente por Rápidos y Encabronados. Encabronados, sí. Sí, o que era Rápidos y Pelones, bueno, por esa. Pero al final de cuentas. Satelucos y Lindavos. Exactamente. Pero al final de cuentas, aquí es donde finalmente va a tener el exposure como una actriz principal. Sí. Y qué bueno. Y una cosa que yo mencionaba desde la de BBS, Batman v Superman, y los que hayan seguido, por ejemplo, la serie de Legends of Tomorrow. tú notas los personajes, por ejemplo, cuando viajan al Japón medieval, uh-huh. y de repente decía, todos estos extras, ninguno ha agarrado una katana en su vida. Uh-huh. En cambio, White Canary se nota que ella sí tiene el dominio. ¿Sí? Lo mismo pasa precisamente con Gal Gadot, gracias al entrenamiento, lo que tú quieras, es de que ella si te agarra una espada, se nota que sabe cómo balancear el peso. Ella, prefiero eso. Ella toma una AK-47 y te vas a dar cuenta que realmente lo sabe usar porque ella perteneció al ejército. Pide. Exactamente, ajá. 2 años de entrenamiento no fue en vano. Exactamente, ajá. Pero, retomando, ¿qué es lo que hubiera pasado? O sea, insisto, no porque tú veas a Henry Cavill, uh-huh. a Ben Affleck, masivos, uh-huh. ajá, implica que automáticamente Wonder Woman debe tener las mismas características. Uh-huh. Debes entender que tu ranteo y tus 3 neuronas pseudo cuasi funcionales, ajá, que dudo que las tengan, te debe llevar a, ok, la quiero basada en los cómics. Uh-huh. En ningún momento es She-Hulk, es Wonder Woman. Que ahorita qué bueno que mencionas She-Hulk, porque es otro de los casos en donde está... Tiene un físico en el cual es comparable al de Power Girl, ahorita que lo mencionábamos. Uh-huh. Donde se ve que es más masiva, donde curiosamente ella no tendría por qué haberle entrado al gimnasio porque sus poderes son gamma irradiated, por decirlo de alguna digamos manera. Digamos que por la consecuencia del gamma irradiated powers, uh-huh. su constitución muscular se vuelve más definida. Es correcto. Vamos a ñoñar un rato y dentro de las improbabilidades y la irrealidad que esto representa, digamos que esa es la característica propia de los poderes Gamma. Ajá. Con Wonder Woman no aplica. Wonder Woman es un ser creado, dependiendo quién lo escriba, uh-huh. ajá, o es una niña hecha de barro, uh-huh, o es la hija de Zeus. Uh-huh. No necesitas un gran físico. El gran chiste, y retomo, porque es importante tomar en cuenta a Chris Reeves. Christopher Reeve es importante porque al final del día era lo que todos decíamos. Él te hace creer que un hombre normal puede volar. Además de que te hace creer que son 2 identidades distintas para el héroe y él. Y lo más importante, y eso es algo que es lo que siempre me he burlado y me he reído de toda la voz. Bueno, siempre lo hago, pero en particular, ¿no? En este caso. Estabas hablando de la gente que... Y vuelvo. Es que es irreal. A ver, güey. ¿Quieres? Me estás diciendo que quieres realidad cuando aparece en pantalla un güey volando. Ajá. Que le disparas y las balas le rebotan. Tiene visión calorífica, visión de rayos X, visión telescópica, visión microscópica, súper aliento, ajá, súper oído, súper cerebro y el poder de la semana. Ajá. Y me estás pidiendo realismo en las palabras de mi carnalito Clarky. No me chingues, cabrón. Sí, parafraseando a nuestro querido carnalito, es la única manera de escribir. No me chingues. O sea, es estúpido lo que estás pidiendo. Batman es diferente. ¿Por qué? Porque Batman de una u otra manera es un ser humano normal, quote unquote, que sí necesita generar fuerza muscular, tono muscular y resistencia muscular, más la cantidad irreal de artes marciales y todo lo que puede hacer. Vuelvo a lo mismo, irreal que puede hacer. Entonces, no me pidas realismo desde el momento que es Batman v Superman, Wonder Woman. Gracias, y que salieron de un cuentito. Pero quiero la versión extendida para poderla seguir insultando porque la odié y la necesito para verla las veces que necesite ver. Oye, y ahorita, bueno, volviendo un poco al tema de eso del supuesto realismo y esas cuestiones, es muy interesante. Bueno, vamos a basarnos en cuestiones realistas y tanto les encanta ese detalle. Y cuando tú ves el estilo de dibujo, por ejemplo, de los superhéroes, que recordemos que el esquema de dibujo es, haz una figura musculosa porque estás ilustrando músculos a la cual le pintabas, ¿por qué surge el calzoncillo encima de los trajes de hombres de superhéroes? Porque era la representación del hombre fuerte, period. Pero también para evitar, o mejor dicho, no censurar, sino para evitarte problemas con los comic codes, etcétera, y en vez de dibujar bultos, que usualmente es lo que se encuentra por ahí, pues pones rayitas y ya de que con esto lo estamos disimulando. Y aparte, también es importante recalcar. Ajá. El spandex, tan famoso en los superhéroes, era porque los dibujantes son muy huevones. Uh-huh. Y era más fácil dibujar la figura humana y pintarla. Es correcto. Que hacerle... Que ya después empezaron a surgir artistas como Neil Adams, como... Brave Fowl nunca dibujó esas madres. Jorgen C., John Byrne C., o sea, que ya se tomaban más... Jim Lee, Liefeld. ¿Te gusta o no te gusta el dibujo de Liefeld? Se encargaron de ponerle todas esas cosas que realmente les consumen más tiempo. Uh-huh. que fue cuando empezaron a decir, ah, no, mira, es que sí, un Alex Ross, que, ah, mira, es que es la mallita y que sí es el trajecito. Los dibujantes eran una bola de huevones y era, güey, dibuja la figura humana y píntala de colores para que le llamen Superman. Ajá. Así decía mi papá. Ahorita que lo mencionas, Alex Ross yo creo que es el mejor ejemplo, porque de repente ves sus representaciones. Recordemos que él es quien se basa en ilustraciones de modelos a los cuales les tomaba la foto y en base a eso hacía la pintura. Y no es el primero, ¿eh? No. Neil Adams fue el primero que hizo esa técnica. Ajá. Pero Alex Ross es el más famoso para las últimas generaciones porque era pintado. Pero de repente lo ves, oye, pero su Superman se ve bofo. No, se ve realista, porque así es como debe de ser. Se ve... Hay una diferencia entre fuerte, marcado, definido y fornido. No, fornicado, fornido. Uh-huh. Ajá. Y los personajes de Alex Ross se ven fornidos. Y aquí hay un detalle que es lo que quería llegar hace rato. Un personaje que tiene semejante grado de musculatura no tiene tanta flexibilidad. Totalmente. Entonces, sí, es irreal que quieras, por ejemplo, un Batman que va a estar columpiándose por las azoteas y lo quieras así masivo. O sea, tiene que tener tono muscular, tiene que estar marcado, pero no puede tener tanta masa porque no va a perder agilidad. Hay una anécdota muy curiosa. Toda la gente recuerda, o si no, entiende la referencia. Se las vamos a recordar. Sí, sí, totalmente. Aparte, les comentaré que, no sé si recuerdo una película, Conan. No, no la de Aquaman. De un güey, el Gobernator, Arnold Schwarzenegger, que en ese entonces acababa de conquistar 5 títulos de Mister Universo. Ajá. Mister Olimpia. Mister Olimpia, es cierto. Ajá. El tipo tenía un diámetro de bíceps de 23 pulgadas. Que es prácticamente del, cualquiera de sus del, piernas y del su grosor entero. Exactamente de una pierna femenina bien dotada. De cualquiera de los... Del tamaño de la cintura de los güeyes que... No, pues son demasiado... No, son... De la pierna de cualquier ñango que no soy, ¿ok? ¿Sí? En el momento que lo llaman y que empieza a usar la indumentaria de Conan, obviamente la espada va en la espalda. Uh-huh. No podía agarrar la espada, por la cantidad de musculatura. Tuvo que reducir su masa muscular para la película, las dos películas de Conan, y de ahí se fue al carajo al Gobernator. Obviamente ya ahí dijo, ya no voy a competir, ya gané todo lo que tenía que ganar, entonces ya voy a seguir fornido, pero ya no necesito tanto volumen, voy a dejar de inyectar vitaminas. ¿Y para qué? Para poder tomar la espada. Que las dos, de hecho, ¿eh? Exactamente. Entonces, saquen con... bueno, no les pido mucho, ¿verdad? Dáselas digerida, porque si no, no. Se las voy a dar completa mi interpretación de las cosas, ¿ok? Es rápido. Se llama movimiento. Por más que estemos en una generación de cine CGI, que es penoso decirlo, pero porque limitas mucho a los actores, la acción se ve irreal. Lo vimos en Shrek en esteroides, perdón, Hulk de Ang Lee. O sea, dices, güey, se ve muy pinche. Ajá. A diferencia, y eso es un gran ejemplo del Hulk de Edward Norton, de Incredible Hulk, en donde veías cómo se le hiciera la piel, la cantidad de músculo que manejaba el CGI en esa película, que es el más realista. Ni siquiera el de Ruffalo, ni siquiera el de Avengers es tan bueno el CGI como el de Incredible Hulk. ¿Por qué viene todo este ranteo? Por Gal Gadot. Ajá. O sea, quiero que me expliquen en qué momento, si quieren realismo, bueno, le deberían de haber pedido a Gal Gadot o a los encargados del CGI de la película Wonder Woman que le quitaran un seno. Para que efectivamente fuera una amazona con todo lo que debe de ser o sin los elementos que le sobran. Exactamente. ¿Por qué? Porque las amazonas, y está documentado históricamente, las amazonas, para disparar un arco les sobraba una teta. Bueno, y una gama, y una iota, y una capa, y una lambda. Okay. Eso ya es fraternidad de griega, ¿no? Exactamente. Ojo, porque también no es históricamente correcto, porque eso es mitológico, ¿eh? No me importa, lo estoy diciendo yo, es real. Verídico de inverdad. Dentro de tu ficción documentada, claro. No, pero la representación más adecuada es lo que representa. Digo, se llama sentido común. Sí, o sea, si ven a las que compiten en arquería. Pero me está rompiendo lo que viene siendo la preconcepción que yo tengo sobre un personaje mitológico. Checa a mi futura ex esposa. Willa Holland. Speed. ¿Sí? No es así como que, que chistosa niña, ¿no? O sea, no es empower. Bueno, no, ella sí es una mujer empoderada, pero no está muy desarrollada. Y con qué facilidad maneja la espada, con qué facilidad maneja el arco, con qué facilidad maneja todos los movimientos, su stunt. Exactamente. ¿Sí? Pero el físico es muy similar, a diferencia de una White Canary, que sí tiene los movimientos de artes marcialistas, pero su misma complexión física no la vuelve tan ágil, tan flexible, that's what I said, uh-huh. Con respecto a Speedy. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Uh-huh. De hecho, ve a Felicity. Uh-huh. O sea, sí, está Mami Rikis, pero no está tan, no tiene tanta acción. Uh-huh. De hecho, lo que estamos viendo, checa el momento de sacar el arco. Estamos viendo una imagen en una chica practicando arquería, una profesional practicando arquería, y el movimiento lo sacan por arriba del hombro. ¿Por qué? Para evitar presente algún tipo de contacto que te desvíe, por la pechonalidad. De un cuerdazo en una buquea de doler hasta la pared. No, te la debes de rebanar, me imagino, ¿eh? No, pero recordemos, por ejemplo, y vamos a ver, se quejan de esto, pero en las películas de Avengers, no sé si se acuerdan del personaje de Hawkeye, que tenía que utilizar precisamente unos protectores en el antebrazo, y dices, si está usando eso es que no sabe tirar, se está dando de madrazos en la muñeca. Exactamente, o sea, güey, dijiste, recuerdan a Hawkeye, dije, bueno, queremos un arquero de verdad. Exacto. O sea, hay tomas en Avengers en donde dices, güey, no está, ni siquiera te estás esforzando. O sea, Jeremy Renner es un gran actor, no lo niego, ajá, ni lo demerito. Pero es así como que, y él mismo lo declara, ya uh-huh. está Stephen Amell, que lo hace uh-huh. de una manera excelente, que realmente sí tira con arco. Uh-huh. Yo no tengo esa práctica. La cuerda de mi arco es CGI. Mis flechas son CGI, igual que las de Arrow. Uh-huh. Pero a diferencia de esto, la cuerda, el arco de Arrow sí es un arco completo. Uh-huh. El de Jeremy Renner no, el de Hawkeye no. Entonces, güey, esfuérzate. O sea, neta, 3 segundos. Pero pues es la representación de los cómics, que ajá. es muy fácil tirar en arco. Ojo también, porque eso tiene que ver con lo que viene siendo las distintas escuelas, por decirlo de alguna manera, de actuación o de interpretación, ¿eh? Perdón, ¿eh? ¿Viene? Y hay un güey con el que se esforzó todavía menos. John Doe. No, bueno. Ese güey ya ni arco, ya nada más le chiflaba la flecha y iba para todos. Exactamente, lados, iba para cualquier lado. Y John Doe era el equivalente a Hawkeye en los Guardians of the Galaxy en el futuro. O sea, no, ese güey que ya dijo, ya, güey, ya, no, no te vamos a enseñar. Nos queda claro que el arco no es lo tuyo. Chiflale la flecha. Exacto. O sea, güey, cada vez va peor, peor. Oye, pero ahorita que hablábamos de Stephen Amell, recordemos, él es, si tú ves el físico que tuvo desde la primera temporada de Arrow, uh-huh. tiene una evolución notable, sí. donde se notaba que el cuate ya tenía la capacidad física, pero después se marcó mucho más. Es correcto. Pero también ves porque parte de los ejercicios que hacía, el Salmon Ladder, que es el más común, te implica cierto grado de flexibilidad y de fuerza. Mm, tú veías que entrenaba haciendo... Que fuerza. Exactamente. Y tú lo ves en sus entrenamientos que eran tipo parkour. Totalmente. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? El impacto es para poder... Ahora sí que el equivalente de saltar por las azoteas, pero en un terreno controlado. Totalmente de acuerdo. Y así es como se desarrollan los grupos musculares. Por el uso. Y quitan a los güeyes que van a gimnasio. Si tú te fijas, por ejemplo, albañiles, gente de campo, casi por el estilo, los mismos movimientos naturales son los que te desarrollan los grupos musculares que realmente utilizas. Y después de esta gran clase de anatomía que les acabo de dar bola de inútiles, agradézcanmelo. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que ese es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese estúpido programa. Nos vamos con el chat. Okay. Mi common people, sí, como no, vamos y venimos. You're a man. Yeah. I mean, does that look like one? You have been my greatest love. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.

Ya saben, nuestro productor ejecutivo, nuestro productor asociado. Y un agradecimiento a todos nuestros Patreons. Ajá. Obviamente, Carito Ramos. Carito, perdón, la plática que tuviste con Zico se me pasó a mí totalmente. Por eso no pude intervenir como alegremente lo hago, para molestarte y sacarte de tus casillas, como espero conseguirlo constantemente. A Stephanie Murillo, a Edith Sánchez, a Federico Rosas, a Eric Hernández, a... ¿quién más me falta? Me falta alguien. Creo que ya son todos, ¿verdad? Están todos los que son y son todos los que están. Sigo... más los que se van a agregar, ¿eh? Claro que sí, Burbu, contamos contigo, maldito inútil. Amra, a ti no te digo inútil porque realmente participas más que el inútil de... Mira, tan fácil que fue que Burbu dejara de dar lata, güey, pues decirle, güey, te vas a volver Patriot, ¿ok? No, no, sí, sí. Mágica y misteriosamente. Sí, y, güey, desapareció el güey. Un saludo y un agradecimiento al señor Huitrón, ajá, señor Huitrón, por todo el apoyo, obviamente también al mismísimo Kazn, al mismísimo Jericólico, ajá, que así como que dice, güey, es que tengo que escuchar un podcast que valga la pena, no como en el que participo, ¿verdad? Como sí, ¿no? Esos los monólogos están cabrón. De por sí empiezan al otro día y vamos a empezar un poquito tarde, güey, puta, que a las 5 de la mañana, o qué, pero bueno. En fin, saludo a toda la banda que nos escuche, como siempre. Horacio Vázquez, que, güey, ¿qué onda con tu vida? ¿Quién eres tú y qué hiciste con el verdadero Horacio? No has renegado de nada. No has ranteado, brother. ¿Qué onda con su vida? Eso me preocupa, ¿eh? Es como, ¿quién lo suplantó? ¿Qué le pasó? Exactamente, Andy, me sigues debiendo la apuesta de hace 2 años. Y etcétera, toda la playa de... Una felicitación en particular a Dalisa Zárate... Porque gracias a The Traveling Sears y todo el desarrollo de la historia de la cabra y la madre que la parió, Dan tenía una cabra que se llamaba Asunción. Los Cachorros de Chicago rompieron la maldición y ganaron la serie de béisbol. No han leído y no han visto el trabajo de Adalisa Zárate en Traveling Sears. No tienen ni idea de lo que se están perdiendo. Así de rápido, no tienen idea del fabuloso trabajo de Adalisa Zárate en Traveling Sears. Vayan en este momento a su página, a su... no es Kickstarter, es fundadora. Cómprenlo. Realmente es una obra que deben tener si en realidad les gusta el trabajo bien documentado, dedicado y honestamente con toda la pasión que les hace falta a la bola de inútiles artistas mexicanos. Period. He dicho. Continuando con lo que estábamos en el bloque anterior, nada más para terminar la cuestión del desarrollo muscular y todo esto. Hay un personaje que es muy importante, aprovechando que en el momento que estamos grabando este programa es Remember, November, December. Ah, hasta pareces de los de Anonymous México. Claro, claro, sí. No, es 5 de noviembre, Gunpowder, ¿qué? The Gunpowder Treason and Plot. Exactamente. Que es básicamente... se me va el nombre del güey. Guy Fawkes. Guy Fawkes. Oye, una duda. Bueno, Es Before Vendetta. Es Before Vendetta, pero de repente es... ¿Cómo nos encanta tratar de treparnos al mame ajeno? Y de repente, claro, es una figura histórica. En Inglaterra. Que no logró ninguna revolución. Fue condenado, fue ejecutado. Lo descuartizaron 4 veces. Ajá. Lo descuartizaron. Sí. Fue sentenciado a la hoguera. Primero lo ahorcaron, lo mutilaron, lo descuartizaron, lo evisceraron y por último lo quemaron. Uh-huh. Y no todo al mismo tiempo, con ciertos periodos de tiempo, porque fueron 5 condenas diferentes. Ok. Ajá. Pero tienes toda la razón, ya se volvió un icono. Por ejemplo, la gente de... ¿Anonymous? De Anonymous, Mr. Robot... O sea, todos ellos... Que es una variante, exactamente. Ajá. Ojo, porque Mr. Robot tiene parte de coproducción con Anonymous Content, precisamente, ¿eh? Ok, eso es interesante. Pero al final del día, la gente no tiene ni la más... O sea, creen que es así como el López Obrador mexicano, de que, ay, sí, es el que inició la revolución, somos 43, y se fueron vivos, los queremos, y queremos aquel tacuache se nos fue vivo, y lo queremos de regreso igual, etcétera, etcétera. No, en realidad Guy Fawkes fue un güey que nada más dijo no quiero y háganle como quieran. Uh-huh. Y por eso se volvió famoso. Su gracia fue renegar. Así como ustedes en las redes sociales, es el equivalente. Uh-huh. Y lo que le hicieron es el equivalente a lo que ustedes sienten cuando les dan un like o un follow. Qué dramático. Güey, así es. Bueno, aunque me cae el 20 ahorita de que es como era de la Revolución Mexicana. O sea, no logró jamás para lo que se proponía, pero qué bonito tener el caudillismo, ¿eh? Exactamente. ¿Por qué viene la mención por V for Vendetta? Hay un personaje que es Ivy, que es interpretado en la película por Natalie Portman, eventualmente Jane Foster, eventualmente otra de mis futuras ex esposas. Ahora nada más que se divorció. Güey, sí, Gael García pudo, porque chingas madres, yo no. Por muchas razones en particular, pero bueno, el punto no es ese. El punto es que si ustedes se dan cuenta y realmente le están poniendo atención a todo lo que es la película, el personaje de Natalie Portman es una reportera, es una niña pues bien X, igual de inútil que cualquiera de las niñas que ustedes conocen, que no hace ejercicio. Su musculatura es inexistente, sin embargo, bonita figura de Natalie Portman porque ella era bailarina, ¿no? Conforme va transcurriendo la historia y conforme se va exigiendo el personaje de Natalie Portman muchas cosas, se ve cómo va cambiando de manera radical y exponencial la musculatura de su cuerpo. En ningún momento se pone bulky, ajá, pero se pone muy bien definida, muy bien definida, ajá. Su definición muscular es la de una persona que ha estado a través, realizando ciertos movimientos a través de cierto periodo de tiempo, se desarrolla el músculo. Es una heroína y nunca en ningún momento la veo levantando pesas ni nada por eso. Oye, también tenemos ahorita que se ha puesto tan en boga de que el protagonista femenino sea el principal en películas, en sagas, en lo que sea. Recordemos en los mismos Juegos del Hambre, el personaje de Jennifer Lawrence. Mystique. También. Uh-huh. Ah, ok. Incluso en el personaje de Mystique no la ves bulky en ningún momento. La ves con la definición, que qué buena definición tiene esa chava. No. Definición, se ve hasta la de Rebecca Romijn Sejmus. Ah, bueno. Pero esa es porque tiene otro perfil. Tiene un excelente perfil. Frente. Y todo lo que le pongas está excelente. Que, por cierto, la puse este viernes pasado en la página de Facebook, en el fanpage de Facebook. Uh-huh. Sí, así rápido. Pero sí, sí es cierto. O sea, en ningún momento, mi punto... En ningún momento ningún personaje en los cómics tiene una musculatura, salvo Power Girl y She-Hulk, tiene una musculatura desarrollada y bien definida. Uh-huh. Ajá. Yo creo que parte de la identificación que se puede dar con un personaje es ese. Las gorditas se pueden identificar con Etta Candy, las negras gordas se pueden identificar con Amanda Waller. Y harían muy bien, porque esa es una mujer empoderada y mis respetos para The Wall. No, y de hecho las dos, si recordamos el personaje en la historia de Grant Morrison, de Earth One, de Wonder Woman, ajá, el personaje de Etta Candy, es una... esa no es un no es una feminista barata, sino que de repente se representa como, a ver, todas ustedes biches que están haciendo body shaming, perdón que estoy usando tanto anglicismo, pero de repente, ustedes no son la epítome de mujer que es idealizada. No. Y curiosamente es lo que está pasando aquí. Estás tratando de representar en una persona física todas las percepciones que has tenido erróneas o idealizaciones que has tenido exageradas de un personaje ficticio. Totalmente cierto. Más allá de la verdad no hay nada. Y tan bonito que es lo que estamos viendo en el entorno real en algunas ocasiones. Sí, sí, sí. Ahora te voy a decir una cosa. Muchas veces la gente le ha dado por justificar su ineptitud, su inhabilidad y su carencia de capacidad por lo más fácil. Es de que hay, güey... viven bajo la ley del mínimo esfuerzo. Ajá. Ok, sí, es que ve las modelos de Victoria's Secret. Yo soy en contra de los modelos de Victoria's Secret, porque creo que es... ¿Te manifiestas en contra de ellas? No. ¿Te vas al zócalo en la plancha y...? No, bueno, con fuera, tu letrero. Ay, sí, no, bueno, fuera que me fuera a la plancha con ellas, pero no. No, ¿por qué? Porque creo que ellas sí están exponiendo la salud, arriesgando la salud de niñas estúpidas. Ajá. Que creen que es correcto bajar de peso, dejar de comer, vomitar, etcétera, etcétera, para lograr un físico que en realidad no es atractivo. ¿Por qué? Porque no tiene un ápice de definición muscular. Pero ahí estamos viendo, por ejemplo, dos extremos que son bastante contrastados. Uh-huh. Tú ves, por ejemplo, en todo lo que viene siendo la onda de, incluso en las revistas de fitness, uh-huh, donde el perfil del hombre con la musculatura ideal, uh-huh, es uno, el perfil del hombre que lleva la musculatura al máximo es otro. Uh-huh. Ya mencionamos los casos como el Mr. Olympia, que curiosamente, por ejemplo, Schwarzenegger, cuando estuvo en sus buenos tiempos, tú lo comparas con los que están actualmente, que se ven con la musculatura excesiva, con las venas saltadas, uh-huh, y se ven asquerosos en comparación con el físico que él tenía en su momento. Porque tiene una diferencia muy importante. ¿Qué es? El abdomen. Exactamente. Porque, y lo ha dicho Schwarzenegger, o sea, güey, yo estoy en contra de los güeyes de ahorita. ¿Por qué? Porque el abdomen lo tienen botado, lo tienen hacia afuera. Uh-huh. Cuando yo era Mr. Olympia, el chiste era tener el abdomen lo más plano posible. Uh-huh. Entonces, pero insisto, quitando a esa gente que se dedica profesionalmente a esto, el resto de la gente vive bajo la ley del más mínimo esfuerzo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, güey, ¿para qué voy a levantar una pesa si es más fácil levantar una caja de donas? Uh-huh. Ajá. ¿Por qué? Porque es más fácil cuidar mi salud si puedo comer lo primero que se me ponga enfrente. Y no, no estoy criticando, todos comemos taquitos al pastor y todos comemos todo. Pero simplemente no vas, uno, no criticas a la gente que sí se esfuerza realmente por tener ese físico. Al contrario, dices, güey, ojalá tuviera yo la capacidad y el dinero que tiene ese güey para poder estar metido todo el día en el gym. Ajá. O que me paguen lo que le pagan uh-huh. a ese güey. O simplemente no, te quedas calladito, güey. Sí, una pequeña defensa que voy a dar, porque me sentí un poco aludido, es, por ejemplo, yo cuando salgo a correr... ¿Estás insinuando que te dije gordo? No, pero lo insinuaste. Ay, porque me viste... A ver, cállate, déjame, por esta dona, no, sí. Por ejemplo, yo cuando salgo a correr con pesas de 20 kilos. Ya están integradas, esa es la ventaja, pero... Se llaman love handles, güey. Exacto. No, son love handles, güey. Deja a Dan Westy a mí en paz. Es el westismo, güey. Son las nachas de refacción. Algo así, por decirlo. No, pero sí es cierto, la gente vive bajo... O sea, es más fácil justificar tu incapacidad por esforzarte 3 segundos y decir, ay, es que viste pinche vieja flaca guanga. No, güey. O sea, simplemente, es que porque soy así de gorda, cierra la boca. Y uno, deja de rantear. Y dos, cierra la boca. Deja de comer. Deja de comer. Oye, pero curiosamente, y eso es lo que sería muy interesante analizar, o no analizar, nada más mencionar, ¿de quién viene ese tipo de quejas? Si de repente tú me presentas a una chava que es una arquera eficiente, guerrera, que estuvo con entrenamiento, y ella se pone a criticar el físico de Gal Gadot, y de repente te demuestra que ella sí es toda una amazona, y dices, ah, caray, ok, sí. Mis respetos, porque te está demostrando que nuestra preconcepción estaba mal, y sí se puede ser, tener harta pechonalidad y ser arquera, por ejemplo, y sí. No perder una chichi al primer ataque. Exactamente. Por lo regular, la gente que se queja es la gente frustrada. Exacto. No, es la gente que no... puede llevar a la realidad las preconcepciones mal infundadas de su infancia. Uh-huh. Así de rápido. Pero bueno, retomando lo que es realmente importante. Ajá, que es, bueno, todo lo que hacemos es importante. Pero a lo que venía todo este ranteo es con respecto a el trailer, teaser de Wonder Woman. Uh-huh. Honestamente, me gustó. Yo fui el primero, y lo reconozco y lo acepto y no lo niego, el primero que dije, pues yo creo que a Gal Gadot sí le hace falta unos 5 sandwichitos. Aviéntenle un pedazo de pan, decías. Exactamente, aviéntenle un sándwich a esa pobre mujer. Le aventaron 3 y le cayeron muy bien. Traían proteína. Exactamente, yo creo que también, y otros rellenitos. Pero yo creo, si me preguntas a mí en lo particular, mis gustos, ajá, le siguen faltando medio sandwichito todavía. Pero a diferencia de cómo empezó el entrenamiento, sí se ve que la niña se metió al gym y sí le echó ganas. Los filtros, perdón, a mí honestamente no me interesa ver las películas de DC bajo el filtro arcoiris, My Little Pony de Marvel. Ajá. Entiendo perfectamente bien que Batman v Superman debía ser una película más oscura. ¿Por qué? Porque incluye a Batman. Period. A mí los filtros de Man of Steel no me molestan, se me hacen los correctos. Es más, creo, y la gente que ha convivido conmigo y que convivió conmigo en ese momento sabe que en el momento que yo vi Sucker Punch, dije, güey, Snyder tiene que ser Superman. O sea, este güey es el que debe ser Superman. Y lo hizo, de una manera espectacular. Ajá. Creo que se nota lo que habías comentado tú, Dan, y a lo mejor te lo puedes desarrollar un poco más. Espero, porque si no estoy en un gran problema. La cuestión de las tonalidades en las películas, la diferencia entre los filtros de Instagram, los filtros entre Batman v Superman, Man of Steel y Wonder Woman. Se ha visto, lo mencionábamos hace rato acerca de la gama de colores, de repente, aquí hay un detalle muy importante. Recordemos que el proceso de fotografía en el cine ha cambiado radicalmente. Entonces, antes de repente tú te cuidabas mucho con que tuvieras una buena iluminación, y con eso tú ya podías tener una buena fotografía. Actualmente tienes ventajas por el uso de computadora. A raíz de eso puedes lograr lo que son tonos más particulares. ¿Ustedes ven una película de los 80s? ¿Ven una película de finales de los 90s? Por ejemplo, Matrix es un caso muy característico donde tenías tus texturas verdosas. Es muy interesante. Matrix, ajá, eran las texturas verdosas mientras estaban en el mundo real. Es correcto. Y los filtros, los no filtros o las tonalidades más cercanas a la realidad era cuando estaban en el Nabucodonosor. Exacto, que se veían sucios, se veían oscuros, se veían manchado. Uh-huh. O vean cualquier película de González Iñárritu en sus primeras etapas con el grano reventado, la imagen ¿Es necesario? Más... Sí, para que entiendan. Es necesario ver algo del negro, güey, neta. Pero, por ejemplo... No es lo suficientemente insoportable ya, güey. Ya tiene 2 Óscares. No le quita lo insoportable, güey. Ah, no, no, que Nico, no, pero ya tiene 2 Óscares. Respeto mucho la actitud del negro con respecto a su trabajo. En lo personal, sí, sí lo conozco. El güey es un hígado, güey. Sí, no. Tiene con qué, pero no le quita lo hígado. Pero ahora volviendo a lo que viene siendo... Farón es más sencillo. Sí, pero luego por eso le andan levantando el equipo los delegados, ¿eh? Sí, sí, sí. Las películas de DC podrán criticarle lo que quieran, DC Warner, pero tienen una identidad particular. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, las de Batman de la segunda etapa, que es lo de la de Burton, es un estilo, pero es más referente al autor. Las de Nolan tienen otra cuestión de trabajo de imagen, es curiosamente más frío, obviamente se olvida del gótico. Depende de la película. Batman Begins tiene unos tonos anaranjados, como crepusculosos. Exacto. El título dice Batman Begins. Ah, y el póster lo se ve. De hecho, en los pósters tú tienes esa comparación. Nos vamos a blancos y azules en la segunda y después tronas con rojos en la tercera. De esa manera también es lo que estamos viendo con la identidad de cada uno de los personajes que se están presentando. En la de Man of Steel es blancos y azules. Y los que digan que es muy oscuro es porque tienen un problema en la sala. Igual lo vieron en un Cinemex donde están demasiado quemados los proyectores. Ya cámbianlos, por favor, Cinemex. Pero de repente, o sea, es una película bastante clara. Y sus tonos son blancos y azules en referencia al personaje. ¿Qué pasa cuando entras con la de... cuando se encuentran Batman y Superman? Es más oscuro, pero los rojos son más vivos. Porque te está indicando lo que viene siendo el conflicto. El amanecer de la justicia, de Dawn of Justice. Y eso nos lleva, curiosamente, a algo que se podría considerar como precuela, pero es su siguiente película, que es Wonder Woman. ¿Cuáles son los tonos principales que tiene cuando está en Temiskira y cuando está en el entorno del hombre real? Se está yendo mucho a sepias, se está yendo mucho a naranjas. Cierto. Porque estamos, cuando usted, tú estás viendo fotografías de la época, ¿de qué tono son? Blancos y negros y sepias. Y de hecho, el grano muy reventado, muy abierto, muy granulado las fotografías. Y hay otra cosa, y hay un punto que estamos dejando pasar, que es Suicide Squad. Que es parte de este universo. Suicide Squad tuvo una... Que ya quiero la versión extendida para poderla seguir odiando. Necesito odiarle y más material para tirarle. No, yo quiero la edición del director, porque yo sí quiero ver algo bueno. Yo bueno, realmente ya quiero que salga, porque la quiero volver a ver. En Torrento, pero puedes ver por lo pronto ¿cómo se llamaba la versión pirata? No era Suicide Squad, sino... Ah, güey, la versión hindú. No, la versión de Asylum, que es como... Ya sé cuál es, güey, que está chairísima, pero la quiero ver. Eventualmente se las recomendaremos o anti-recomendaremos. La pondremos, ¿no?, en la página de Facebook. Bueno, el punto con la colorimetría que trae Wonder Woman... Perdón, no terminamos de decir la de Suicide Squad. Suicide Squad. Es una película... ¿Con qué tonos empieza el primer tráiler? El logo de Suicide Squad era rojos y negros. Sí, exactamente. Y después, cuando tenemos el tráiler glorioso con la rola de Queen... ¿Tráiler o teaser? Trailer. No, ese ya era tráiler. Okay. ¿Qué tono se va? Es donde te avienta verdes, morados, todo, porque te reflejaba la personalidad de los distintos personajes. Y la psicosis del Joker personaje. Ojo, indispensable. Porque el rojo y el negro se relacionan con qué personaje más. El Atlas. Arriba. Y aunque gane, le seguimos yendo, ¿no? Y con Harley Quinn. Cierto. Y sin embargo, cuando empiezas a darle un mayor protagonismo y te dices que no te gusta el panbol, ¿verdad? No, pero me lo has mencionado tanto que ya me lo aprendí. El verde y los morados, ¿con qué personajes son más característicos? El Joker. Ahí lo tienes. Sí, y por ahí hay un azul del Capitán Boomerang, que se hizo unicornio feliz. Exactamente. Ok, y retomamos Wonder Woman. Son sepias azules, arena. Sepias, naranjas, los magentas se alejan completamente porque Superman todavía no está presente. Cierto. El azul y el blanco se empiezan a manifestar con la llegada de Superman. Por eso dentro de la... No por justificar la narrativa, pero es muy interesante cómo se refleja. Y ves cómo está de cuidada la producción al darte una identidad a través de los colores. Es correcto. Entonces, si tú lo tratas de relacionar con cualquier película de Marvel, tristemente tienes de 2 a 3 identidades. Y una es... ¿Tantas? Imagínate. La identidad genérica, ahorita ya tienen otra con la identidad mística porque la gente ya se está empezando a cansar de las anteriores. Y las identidades grupales donde tienes que agregarlos a todos. Corrígeme si estoy en un error. Nada, no muy feo porque a veces que me deprimo y lloro. Whiplash. Porque realmente las películas de Marvel me entretienen pero me valen madre. Ajá. Creo que la única película que realmente ha tenido un mayor juego en las tonalidades ha sido la saga de Thor. Thor y The Dark World, creo, haciendo un poco de memoria, creo que son las únicas que sí han manejado no un tono My Little Pony, Oh How I Am Pretty, o sea, Beautiful and Bright, O sea, no van para la tendencia Rainbow Bright. O sea, sí son lo que es Midgard, lo que es Asgard, lo que es de hecho... Creo que ahí sí... Ahí acabas de dar con el punto del por qué. Porque te están manejando, sí, magia, tecnología, o sea, Asgard en pocas palabras, uh-huh. pero te están manejando la saga de Thor como el vínculo con otro mundo. Okay. Entonces, eso es lo que lo refleja. La misma saga del Captain America, que creo que todos, seas de Cyber, Marveliver o o te guste menudo, uh-huh. pueden coincidir en que es la única, en que es la mejor trilogía hasta sí. el momento, la más pareja de todas. La menos inconstante. Pero cada película tiene también manejos distintos mientras sí. por los entornos en los que se desarrollan. Es una completamente filme bélico, Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Después tenemos lo que es intrigas, película de espías de los 70s. Y después ya intriga política, pero en el entorno más de los 90s, 2000s. Uh-huh. Pero no tiene una identidad tan marcada como vienen siendo las películas de Warner y de DC. Ahorita quería mencionar nuevamente con lo de Wonder Woman, porque... muchos decían, ay, tienen que presentarla en la Primera Guerra Mundial porque es una copia precisamente de Captain America. No, discúlpense, ese es un elemento nuevo que se lo están agregando. Creo que finalmente, o espero que finalmente tenga una historia reconocible e identificable Wonder Woman, porque por más que tengamos a los grupos, tanto de feministas que sí saben de lo que hablan, como de las que nada más les gusta el personaje porque es mujer, donde no, Wonder Woman ha tenido muchas historias que en realidad sean muy representativas. Dime cuatro villanos de Wonder Woman. Tenemos el chaparrito psicópata, tenemos a la que se disfraza de gata, uh-huh. tenemos a Circe, uh-huh. y tenemos a... ¿La dimensión desconocida? No. ¿No? ¿No das para otro? Estoy seguro que sí, porque hubo un run donde se juntan todos, pero tristemente Giganta. Ahorita no. Ah, Giganta. Que la legión del mal. Que era una gorila con la cual experimentaron y la volvieron mujer. Uh-huh. O sea, estamos hablando... Dime una saga que no sea crossover de Wonder Woman. ¿Todo lo de Azarello? Ok, sí, The Firstborn. Gracias. Y ya te di como treinta y tantos números, ya con eso me salvo de todo. Pero curiosamente por eso... Y una cosa que no mencionamos, la mitología. Precisamente de ahí tenías gran cantidad de villanos, pero tristemente no han sido explotados de una manera representativa. La saga, por ponerlo de alguna manera, que más se puede recordar de Wonder Woman, que no sea crossover, porque la más trascendente es War of the Gods, uh-huh. que es una basura. En crossovers, de los más recientes fue Amazon's Attack, ¿y qué tal le fue? Es una basura. Exactamente. En sagas, creo que el inicio, los primeros seis números de los arcos, los primeros seis números de George Pérez, uh-huh. fueron los mejores. El One Year Later, con todo de que estaba Donna Troy, esos son muy malos. Uh-huh. Honestamente, son muy malos. Yo creo que ese es el problema con Wonder Woman. Mucha gente rantea, pero yo quiero saber realmente quiénes están conscientes, quiénes son los que realmente pueden decirme, no, güey, es que del número fuera de Hecateia y etcétera, etcétera, que son novelas gráficas, uh-huh. no hay alguien que realmente pueda ubicar, fuera de los 36 números de Azarello, que no se puede decir que sea, es un solo arco, pero estamos uh-huh. hablando de algo muy extraño, muy padre que es Azarello, una reconcepción del personaje. Uh-huh. No podemos decir un arco real dentro de la historia de Wonder Woman. Tiene números representativos y eso es lo importante. Números. Exacto. Por ejemplo, Spirit of Truth es muy bueno, pero es parte de la antología que sacaron Paul Dini con Alex Rose. Exactamente. Y curiosamente, tanto ella como... Es algo que pasó, curiosamente, de Shazam, de Captain Marvel. Podemos citar lo de Jerry Ordway. Podemos citar, bueno, hay más historias que recordemos. Tristemente, con Wonder Woman, muchos que digan de que me identifico por su personalidad. ¿Cuál es su personalidad? No, es que es una gran guerrera. Me estás diciendo a qué se dedica, no me estás diciendo su personalidad. Exactamente, yo creo que la personalidad de Wonder Woman es la de una mujer empoderada, perdida en su entorno. Para mí esa es su personalidad, o sea, que realmente está buscando cómo identificarse con el entorno, porque no lo entiende. No porque no pueda, porque no lo entiende, está fuera de sus capacidades bajo la educación que recibió. Que ahorita que lo mencionas, eso nos sirve para regresar a la música que tenemos de fondo y a regresar al tema de la película, porque ¿por qué estamos en la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial se anuncia porque no sabían que iba a haber una segunda, era la Gran Guerra, no creen que decían, esta es la Primera Guerra Mundial porque sabemos que viene otra. Viene Hitler, aguanten. Exacto, no. En 30 años se pone mejor el asunto. Ajá. No. La Primera Guerra Mundial se conoce como la Gran Guerra. Uh-huh. Las Amazonas era un grupo de personas, de mujeres, que se retiraron del mundo del hombre para evitar los conflictos bélicos y armados, porque eso es creación del hombre. Uh-huh. Tienes la contraposición del mayor conflicto que hasta ese momento conoció la humanidad. Y de repente, cuando tienes el personaje de Steve Trevor, que se, como te lo presentan en el tráiler, es muy interesante porque, ¿cuál es tu misión? Acabar con la guerra. ¿Con cuál guerra? La Gran Guerra, la que va a terminar con todas las guerras. Okay. Entonces, ahí tienes una unión en la causa. Claro, este cuate está luchando por lo que nosotras creemos y por eso tienes la participación de Wonder Woman, ahora sí, en el mundo del hombre. Después sabemos que viene una Segunda Guerra Mundial y eso es lo que ocasiona, creemos... Cuando ya viste que no pudiste terminar con la violencia masculina o la violencia de la humanidad en general, por eso queda tan decepcionada y se retira, exactamente, hasta que llega Superman. Yo creo que aquí hay otra cosa importante con cuestionar la temporalidad. Uh-huh. Yo creo que también es importante para que la gente entienda la manera de ser y los poderes de Wonder Woman, la naturaleza de Wonder Woman, no en cuestión de personalidad, uh-huh, sino en cuestiones físicas. Ajá. Todo el mundo sabe que Superman viene de otro planeta, bla, bla, bla, lo que llamen... todo lo real que son las películas, ¿ajá? Todo eso que son casos de la vida real. Uh-huh. Batman, como ya comentamos, la cuestión de, de las cuestiones musculares, del ejercicio, etcétera, etcétera. Creo que es importante que Wonder Woman esté en la Primera Guerra Mundial porque estás hablando de la longevidad y la inmortalidad, uh-huh, de las habitantes de Temiskira. Uh-huh. Ajá. Por eso también es... Y aparte, sí, también creo que es para que haber idiotas. Nada que ver con Captain America, güey. O sea, Captain America es un experimento del ejército y no tiene la forma de ser. Captain America no era un guerrero. Es un defensor. Por eso es el escudo. Wonder Woman no. Wonder Woman nunca ha traído escudo. Pueden buscar la representación que quieran. Wonder Woman no trae escudo. Se lo empezaron a agregar después de Alex Rose en la saga de Kingdom Come, donde traía la armadura, donde se acuerda que como es guerrera puede usar lanza, espada y escudo. Bien pasada de lanza. Exactamente, y pasadísima. Y después se ha empezado a incorporar, es como la espadita que le agregaron en el Justice League cuando tienes el relaunch con los trajes de Jim Lee. Ajá. Que aparte se me hace súper impráctico que la ponga casi casi al lado de la pierna porque no se vaya a cortar. Bueno, básicamente. No, o la gente que diga, güey, pero es que en Batman v Superman trae escudo. Sí, pero a diferencia de Captain America, el escudo tiene otro porqué de ser. Ajá, no es lo mismo. Oye, y hablando ahorita de eso, es muy interesante. Visualmente, la mayoría de las personas tal vez no se estén clavando en eso porque lo que quieren ver es acción, madrazos y lo que creen que va a representar un personaje. Uh-huh. Por eso cuando les dices, bueno, ¿qué representa el personaje? Ni siquiera saben qué demonios es. Wonder Woman, en el tráiler hay una escena que se presentó desde el primer previo, uh-huh, donde está en un vestido, como, uh-huh, en una escena de gala, y qué es lo que trae en la espalda. Una espada. Que lo está ocultando a plena vista, uh-huh, y parece broche. Yo creo que esa imagen... Pues sí, yo sí me la broche. El broche. Pero curiosamente te habla más de la personalidad que tiene, uh-huh, que todo lo que tú lo puedas construir a través de distintas disertaciones y que debe de ser lo que las niñas se deben de identificar y por eso tenemos que crear role models. No, esa imagen te está ejemplificando de una manera muy sencilla lo que ella como personaje puede llegar a representar y la presencia que tiene a pesar de que no esté en primer plano. Totalmente cierto, me quedé pensando en... Eso es bueno. Sí, no me sale muy seguido, güey, pero lo intento. Pues cualquier día de la semana, güey, no. Uh-huh. Lo que me llama poderosamente la atención es la cuestión, la dualidad. Entiendan una cosa, bola de idiotas. La bipolaridad es una condición que requiere medicina. Ajá. La volubilidad de la gente es otra cosa, entiendo. Ahí requiere educación y un chanclazo. Exactamente. No, la dualidad que maneja Wonder Woman, que... se puede, que no se puede, de hecho se conflictúa dentro de ella misma, porque ella es una emisaria de paz. Es la guerrera pacifista. Pinche vieja hippie. Y aparte en toga, y con hierbas en la cabeza. Toga. No, me queda muy claro que se entera la vieja y salió de Woodstock. Pero bueno, no, el mundo es de todo. O Acámbaro, para que me entiendan aquí los mexos. Curiosamente, ¿no? cuando era esa época, Gogó, ¿cómo era su vestuario? Todo de blanco, ¿no? Exactamente, sí. No, pero es lo que realmente, la dicotomía del personaje. Mira qué bonito. Sí, los puedo usar ese tipo de palabras de vez en cuando. ¿Qué es lo que pasa? Estás hablando que por un lado es ese conflicto de que sí soy una guerrera. Fui educada en el arte de la guerra. Ajá. Pero al mismo tiempo soy una emisaria de paz. ¿Por qué? Porque la guerra es el último recurso para conseguir la paz. Ajá. Que curiosamente preparada para el arte de la guerra. Después tenemos reinterpretaciones, lo que está haciendo Rooka actualmente, uh-huh. lo que hizo Grant Morrison en su momento, que yo creo que es muy superior por uh-huh. mucho. Sí, sí. Incluso el mismo Azarello, que también es muy padre cómo él se atreve a mostrarlo de una manera más cruda. Si somos una ciudad, una sociedad que tiene una ciudad dentro de una isla que es pacifista, ¿por qué carajos estamos inculcando el arte de la guerra, el arte de la preparación física, el arte del combate? Y ojo, porque se menciona como arte, porque precisamente no implica que tengas que tener una actividad... Por las artes marciales son eso. Exactamente. Uh-huh. Porque desde ahí se maneja esa dicotomía. Uh-huh. Y recordemos la frase de Winston Churchill, donde precisamente prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Uh-huh. Tiene ese aspecto. Pero de repente son contradicciones en las cuales te pones a analizarlas un poco y dices, es que no se sostiene, o sea... No hay algo que forme un puente real. Ajá, aunque bueno, es claro. Como el chairo que vive en su mansión en Interlomas y de repente se manifiesta contra todo lo que es el capitalismo, pero vive en él. Desde su iPad en un Starbucks de la Condechi, ¿no? O sea, pero ajá. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido programa y este aberrante planeta. Y nosotros somos los dos miembros que ya te introdujimos desde el bloque anterior del equipo de SEA. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Voila! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como si debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Bueno, rápido en el anterior, estamos ranteando y lo seguimos insultando con todo ser que nos causa y nos genera por las de su carencia de inteligencia aplicada. Yo sé que son dos palabras que muy poca gente de los que no, fuera de nuestros patrons, la gente no conoce. Googlearlas, yo me imagino. Exactamente. Con respecto a lo que es el trailer de Wonder, el teaser trailer de Wonder Woman, ajá, que vi a Dan Campos levantando la mano para golpearme. Pero bueno, retomando todo esto, ¿a qué viene este ranteo? Viene a muchas cosas. Platicábamos antes del programa y de hecho antes del Behind the Mix. Y de hecho antes de llegar aquí casi lo, estábamos chateando por Twitter en realidad. No, la cuestión de la manera en que se producen las películas de Warner y del universo DC y lo que es la producción de los de Marvel Studios. Ajá. Comentábamos que hay algo que me llama poderosamente la atención, que es la producción en línea de Marvel Studios. O sea que ya son películas, desde mi particular punto de vista, y no sé si lo compartas, Dan, complacientes. Es correcto, es una zona segura ahorita, que es el lugar en el cual les encanta tanto refugiarse a muchos ñoños en general. Retarners. Y de repente se les olvida que pues por eso es por lo que tenemos productos que no tienen identidad. O sea, de repente, yo por eso siempre he insistido, prefiero alguna propuesta fallida, como lo pudo haber sido los Fantastic Four de Josh Trank, que el primer ¿Cuál? Tercio. ¿Cuál? ¿Quién? La prueba de efectos especiales. Okay. Que dio trailers interesantes. Okay. Pero dieron de qué hablar. Sí. Y podremos hablar mucho del fracaso, porque ese sí, por donde le busques, es un fracaso a uh-huh. nivel estudio, a nivel realizador. Este cuate ya se fue al congelador, por lo menos por otros 5 años. Uh-huh. Pero al final de cuentas tenía la intención de hacer algo más que una fórmula complaciente y segura que al público le satisface. Te pongo el ejemplo para que no digan que en DC no pasa. Green Lantern. Green Lantern es la copia, es personaje de DC en película Marvel, no porque haya sido un fracaso, uh-huh. sino por el estilo. Green Lantern es una película Marvel con un personaje DC. Rainbow Bright, CGI, harto personaje, muy colorida, cast muy de gente famosa, menos Blake Lively, ¿y a dónde se fue? ¡Al carajo! Curiosamente, ya lo hemos mencionado, el primer guión no es malo, no. Pero gracias al fracaso de esa película como película, ya después de que le metieron mano todo mundo, etcétera, es que tenemos a Berlanti, y gracias a eso aprendió los errores que nos dieron ahorita la época de oro en las series de televisión de superhéroes. Totalmente correcto. Hay otra cosa que la gente no toma en cuenta, que es a Jeff Jones o Salvador Todopoderoso. Ajá. Respeto el trabajo de Jeff Jones, me agrada su actitud. Soy fan, no fanboy. Uh-huh. O sea, realmente estoy enamorado de los personajes de DC. Uh-huh. Ajá. Y realmente entiendo qué es lo que la gente está buscando en los cómics de DC. Uh-huh. Ajá. Que es un poco de nostalgia, un poco clásico, nuevas aventuras, etcétera, etcétera. Que ahorita les comento para que vean que no son tan nuevas aventuras y es un mal uso de recursos ya muy quemados. Pero, uh-huh. eso fue ya Green Lantern. Uno de los grandes problemas fue que Jeff Jones le metió mano a la película de Green Lantern, ¿eh? Y ahorita tenemos algo que es vale la pena mencionar muchísimo. De repente, cuando se anunció que iba a entrar Jeff Jones a poner orden en el universo cinematográfico extendido de DC, ahí tenemos un pequeño detalle. Kevin Feige empezó a hacer de las suyas. Ha logrado hacer una franquicia exitosa. Ha logrado hacer una serie de televisión ya con cuántos episodios, perdón, que son películas. Porque recordemos que uno de los grandes detalles que se le puede criticar al universo de Marvel es que no tienes conclusiones definitivas. Fuera de dos que han intentado hacer eso y que fue la primera de Avengers y en cierta medida Civil War, todo es el anuncio de que recuerda que vas a ver otra película con otros personajes. Al final, después de los singles, perdón que te interrumpa, dice Captain America First Avenger. Captain America will return in Avengers. Que es una película que se estrenaba 3 meses después. Recordemos que fue la última que se lanzó de las previas, la de Captain America. The First Avenger. Ahí lo tenías como el anuncio. Ahora bien, ahorita tenemos dos personas que han salido de jugar al ruedo en el universo de Warner Brothers DC. Y tenemos al director de Aquaman. Sí. Y el director de Flash, que se dio su salida en esta semana. Y por qué han salido las cuestiones aquí es por el detalle de que, ¿sabes qué? Yo llego con una propuesta. Entiendo que no vaya con el manejo de estudio, pero a final de cuentas si me contrataron porque yo tenía una propuesta. ¿Qué carajos está pasando si de repente ya no les gustó, quieren unificar, quieren copiar a Marvel, aunque digan que no quieren hacerlo, en hacer productos complacientes? Totalmente. Y eso yo ya lo encuentro muy preocupante, ¿eh? Y no preocupante por la buena o mala calidad que puedan tener la película, sino por la falta de agallas para hacer un producto que no entre en la zona de confort del público ñoño. Porque, insisto, ustedes, mis queridos Returners, son público cautivo. Somos público cautivo, me incluyo. Tanto así que una de las... Bueno, no, quita... Creo que la única película ñoña que no he visto es Fantastic Flop, ¿no? El Craptastic Flop. ¿Los Fancuástricos? Es la única película de superhéroes que no he visto. Pero al final del día, sí, nosotros conocemos, sabemos la historia de los personajes y así que chido, conocemos la continuidad desde el Golden Age. Que, por cierto, dato curioso, ¿cuál es el único grupo de superhéroes que realmente pertenece... que no sean, que no incluya Batman y a Superman, que tiene un Golden Age? ¿El Justice Society? No. No. El Justice Society es netamente, el JLA es Silver Age. Sí. El Justice Society es Silver Age. Golden Age. Y no son los Invaders, porque son inventados a posteriori. Exactamente. No me dejes en suspenso, dímelo. La Legión de Superhéroes. Tenías que hacer claro tu mención, sí, obligada. Obviamente. No lo vi venir. Long live the Legion. Pero bueno, rápidamente, retomando. Lo que me... eso es algo que me perturba realmente. O sea, que la gente diga es que los cómics, es que... Güeyes, ustedes recuerden, tienen que ser películas para el plain people. ¿Por qué? Porque al final del día, ustedes pueden ir a ver la película 20.402 veces. No van a generar la taquilla que genera el plain people. Y esto me llama la atención por un par de declaraciones. Uno, empezando por la cuestión de la salida del director de Flash, que fue una cuestión muy parecida en Ant-Man, en Marvel, que por fortuna retomaron mucho de lo que había dejado el director previo y, bueno, el equipo previo de Ant-Man, y que no, con todo y que sí tomó un airecito muy en línea, que es a lo que quería llegar Marvel, sí se nota un poco de diferencia con el resto de las películas. Aquí hay un detalle que quiero mencionar, porque también esta semana surgieron declaraciones de el director de Ant-Man. El original era Edgar Wright. Y el que terminó quedando con la producción ahorita ya ha estado empezando a tener sus quejas. Ojo, por este detalle es muy importante, porque él traía ya su propuesta para la de Ant-Man, que va a ser Ant-Man and the Wasp. Y de repente es, oye, espera, o sea, a mí me molestó, y lo dijo en su momento, a mí me molestó que presentaran a Giant Man, bueno, a Ant-Man, mejor dicho, en Civil War, porque esa era la presentación de Giant Man. Sí. Y yo quería seguir trabajando con lo que era Ant-Man. De repente, algo que yo les ayudé a estructurar, que curiosamente llegué después porque alguien había hecho una chamba previa, y de repente, Peyton Reed dice, pero me están quitando el producto de mis manos, y algo que yo les ayudé a crear, ya no puedo jugar con él. Pero son negocios, entiendes que sí es el trabajo, y es mucho más marcado por el modelo complaciente en serie que estamos platicando de Marvel. Exactamente, y que de hecho ya afectó hasta un producto que está licenciado para Sony Pictures, que es Spider-Man, Homecoming. En el momento que No me voy a quejar de la tía May en ningún momento. Jamás. Es la única razón por la que voy a ir a ver esa película. Ajá. Pero en el momento que le ponen a Marisa Tomei, ajá, y a Tony Stark, dices, güey, ya valió madre. O sea, ya no es Sony. Que eso era una cosa padre mientras estuvo Raimi. Uh-huh. Es una web también, todas las dos películas fallidas, bien intencionadas, de Amazing Spider-Man. Ajá. Que tenían dentro de un... tenían su propia identidad, a diferencia de las películas del Marvel Universe. Ajá. Bien logradas, mal logradas, buena taquilla. Generaron la taquilla suficiente. Ojo, insisto, no se vayan con los billones de dólares. 700 millones de dólares y 600 millones de dólares son cifras interesantes, ¿eh? Es un logro para cualquier película de verano, ¿eh? Ajá, realmente. Oye, ahorita que estamos hablando del juego de identidad, ¿sabes cuál otra cinta tristemente cayó en eso, a pesar de que era un director que logró? Gracias a él, se creó lo que son las franquicias de superhéroes, y es el buen Bryan Singer. Sí. Su última película de X-Men cae en la fórmula Marvel. Sí. Tienes los Stingers, tienes las menciones, tienes las referencias. ¿Y qué es lo que logró y hacer? Tienes a los personajes coloridos al final, en lugar de... o sea, la misma burla. Es que querías spandex amarillo. Ajá. Y al final, bueno, que okay, no te voy a dar spandex amarillo, pero te voy a dar spandex azul, verde y rosa. What the fuck? Y tristemente, él que se burlaba, me voy a quejar del que hizo la tercera de X-Men, que es fallida, y él demostró que las terceras partes usualmente son malas. Y en este caso es triste, porque es alguien que tiene mayor capacidad como director, y a pesar de haber hecho, después de la gran reestructuración que se logra por el después gran director de Kingsman, y después llega Bryan Singer y dice, bueno, pues vamos a retomar, tienes The Ace of Future Past, que funciona muy bien. Bond, ¿no? ¿Huh? Es el de First Class y el de... Es correcto. Y llega y después él mismo la defeca por presión de estudio, quiero creer, pero también es presión sobre sí mismo, porque él tenía el poder para irse. Y fue la cuestión de que, pues hacemos otra vez la fórmula, porque es lo mismo que pasa en el tercer acto de la película de los Francuastrásticos. Porque la última parte es el ejecutivo que te dice, tenemos que tener una pelea espectacular, tenemos que tener el rayo que va al cielo con la destrucción inminente, y tenemos que tener el combate y los personajes que se unen. O sea, fórmula genérica de superhéroes. Totalmente. Bueno, que de hecho, es decir, no lo voy a defender porque no voy a defender lo indefendible, pero está la cuestión de que en Days of Future Past existe la mención de Wolverine a Charles Xavier cuando van en el avión. Dice, no importa lo que pase, por favor, reúne a los hombres X. Acuérdate de Scott, de Jean. O sea, recuerda esos nombres y vuélvenos a unir. Guíanos, te necesitamos. Dices... te la compro, la libraste 3 segundos. Ajá, y después volviste a caer en tu fórmula. La inclusión, y vuelvo a lo mismo. Uno, me llama la atención que Bryan Singer no haya... Se me hizo muy inteligente y se lo aplaudo. Que no haya incluido al personaje gay a huevo. O sea, así de que no me importa que nunca ya lo hayan conocido, voy a hacer a Cyclops gay. Qué bueno que no lo hizo. Iceman gay tampoco. Iceman tampoco. Ajá, porque de hecho en Days of Future Past es la pareja de Kitty Pryde. Pero sí me llama poderosamente la atención que esa necedad de necesitamos al personaje femenino empoderado, líder, para que después se quejen de que le están ahorcando en un maldito espectacular. Honestamente, Mystique, sí, Jennifer Lawrence, bien, la niña se me hace medio wanga, pero bueno, Mystique no venía al caso. La pusieron por el rise to fame que tuvo, precisamente porque ya era popular y porque ya vende después de los Juegos del Hambre. Si quieres un personaje empoderado, tienes Hunger Games, déjala ahí, güey. No, tenías Storm, que pudiste haberla empezado a construir desde ahí y que sabes que... Y que eventualmente, exactamente, ella le toma el liderazgo en los cómics después de Cyclops. Y desde aquí la pudiste haber construido. A la misma Jean Grey. El mismo Cyclops, nada que ver con su personalidad. O sea, ¿por qué lo haces el rebelde en vez de hacerlo el ñoñazo, el favorito del profesor? Porque quiero ser... No, ok, perdón. Oye, y un detalle muy particular. Aquí se nota como el juego de agendas contra la realidad o contra alguien que tiene un conocimiento. Bryan Singer no metió personajes gays, a pesar de que él claramente y abiertamente tiene esa preferencia. Sí. Ni y el él, Superman, ¿eh? Exactamente. Él jamás se clavó en... Bueno, a nivel personal, tal vez en los camerinos. por eso Michael Madsen de repente... por eso ya no es Cyclops, pero a ver, ese de un solo ojo... poesía urbana, banda. Pero curiosamente... ahí se le va su onda óptica. Sí. él que sí podría haber tenido la capacidad y el poder, incluso tal vez la justificación para meter un personaje representativo, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad de esa expresión. Porque al final del día lo que él profesa en su vida personal, sus preferencias, él entiende que ahí se debe de quedar. Uh-huh. Y que bien que mal, una de las razones por las que existe la LGTBTTIWZ, no sé cuántas letras le agregan cada semana, güey, es que sigue siendo una minoría. Uh-huh. Ajá. Si fuera una mayoría no habría tanto rollo. Es como nosotros los blancos heterosexuales, que ya no tenemos ningún derecho y necesitamos quejarnos porque ya somos la mayoría, no que nos convertimos en minoría. Quejar. No te debes quejar. No, pero al final del día no lo hace. ¿Por qué? Porque él entiende que es una minoría. Ajá, y que al final del día puede generar conflictos que sean contraproducentes. Ajá. A los resultados en taquilla que le exige el estudio y que él mismo se exige. Además, otro detalle, recordemos cuando fueron los runs sobre la supuesta Mary Jane negra que iba a aparecer en Spider-Man. Y muchos, ya no, ¿verdad? Exactamente, y de repente muchos decían, si la única característica de tu personaje es que sea pelirrojo y no hay un trasfondo, es que el personaje está mal escrito. Uh-huh. Lo mismo ocurre, si la única característica de tu personaje es que sea mujer, es que sea negro, es que sea gay, es que tu personaje no tiene un trasfondo. Exactamente. Que es una de las cosas muy interesantes por parte de Storm. Uh-huh. Porque Storm tiene una evolución que va desde huérfana, hija de diplomáticos, uh-huh, huérfana, ladrona, diosa y líder de los hombres X. Uh-huh. Ajá. Estamos hablando también de que dentro de todo este extraño universo Marvel están mezclando personajes y... Mi problema real no son las películas, porque las películas son muy entretenidas. Uh-huh. Las películas son buenas, no podemos decir, ¡ay, qué película basura! Quitando Iron Man 2. Y Iron Man 3, que es deficiente. La única película realmente basura es Iron Man 2. No, es media película. Es un tráiler glorificado, güey. Por eso es media película. Exactamente, ese sí es un tráiler, no es un teaser. Ese es un tráiler. Extended trailer. Exactamente. Pero no dejan de ser un producto en línea. Uh-huh. Lo mencionábamos en el bloque anterior. ¿Qué es lo que pasa con Suicide Squad? ¿Qué es lo que pasa con Batman v Superman? ¿Qué es lo que pasa con Man of Steel? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Wonder Woman? De una u otra manera, los manejos, se nota la personalidad de cada una de las películas. Uh-huh. Salió un comentario en la semana de que había una preocupación por parte, que Warren Ellis comentó, uh-huh, una preocupación con respecto al plot de Superman, de Batman. Y que ya tenía, todo el mundo ya sabe, yo tengo la solución a esos errores, güey, no sabes ni siquiera de qué chingados se trata la película y ya le estás encontrando errores, que parece que es el hobby de todo el mundo hoy en día, encontrar los errores en lugar de aceptar y divertirte. De tomar en cuenta que es algo para esparcir tu mente más allá de los frijoles que desayunas en la mañana, y entretenerte. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente tienes la preocupación de que declararon, según esta gente, declararon que no importa los huecos en la película, en el script. En la trama, ajá. Porque al final del día la gente que va a ver la película... El 70% no la van a ver en su idioma original. Exactamente. Viva el doblaje. Nunca dijo nunca nada. Uh-huh. Inteligente. Ajá. Pero, vuelvo, ahí es la muestra de que el ñoño no es lo importante. Es el plain people. Uh-huh. Y si Marvel ya educó... No es correcto. Pero si Marvel ya educó al plain people a películas en línea, creo que es más fácil evitarse la mala publicidad o el bad word of mouth de Warner siguiendo la misma forma. Ojo, porque también aquí hay un detalle y tiene que ver con las perspectivas de estudio. Recordemos que la casa, por un lado, es Warner, que tiene una mentalidad de defensa de los directores. Ya mencionamos a Kubrick en su momento. Los grandes directores de los 70s, recordemos, y ahí estaba el mismísimo George Lucas, estaba Brian De Palma, que les recomiendo que busquen el documental de Palma, donde es básicamente ese director hablando. Y él habla, Martin Scorsese, o sea, todos los de mi generación, el mismísimo Spielberg, éramos protegidos de Warner. Sí. Porque era una visión mucho de cultivamos talento y protegemos a nuestros directores. En Disney tenemos la otra cuestión, es la mentalidad de que hagamos básicamente una película al mes, ya sea de Pixar, sea de la línea animada, sea de Marvel, sea de Star Wars, pero que sea un producto seguro, la zona de confort de la que hablábamos o el producto complaciente. Son dos líneas que son radicalmente, bueno, no radicalmente distintas, porque puedes tener productos complacientes de directores reconocidos y viceversa, directores reconocidos haciendo este tipo de productos, pero sin embargo es precisamente el enfoque que tienes en base a los objetivos. Pero fíjate, hay algo interesante. Tomando un poquito la cuestión de los cómics, de DC Rebirth. Uh-huh. Esa zona de confort es algo en lo que ya se está cayendo. Insisto, me agrada el trabajo y el conocimiento que tiene Geoff Johns con respecto a lo que la gente, lo que él considera que la gente quiere, o lo que demostraron las ventas a lo largo de los 5 años de New 52, de lo que la gente quiere en los cómics, ¿no? Un poquito de tradición, un poquito de... Quiero algo distinto, pero no me lo cambies. Exactamente. Hay una historia y hay un personaje, lo platicamos también antes del programa, cómo es retomar los personajes, reciclarlos y darte exactamente lo mismo, aprovechando la corta o nada memoria del público. Estamos platicando, salió un crossover. Y de hecho la semana pasada, antepasada, Zico expresó su preocupación por Orlando, se apellida el escritor de, no me acuerdo qué título, creo que va a ser Justice League, de la nueva Justice League. Ah, okay, ajá. Que es el que escribió los números de Batman de... Para el crossover de Monsters, The, ¿no? Night of the Monster Man, creo que se llama. Exactamente. Debo reconocer que es mejor producto del que yo esperaba. Bueno, bajamos tus expectativas radicalmente, creo, ¿eh? No, porque honestamente, como no me acordaba yo del trabajo de ese güey, si había escrito algo más o no. Pero hay algo muy interesante, ajá, que es la forma de escribir y el retomar personajes. El desperdicio y el caer en el cliché de lo que debe ser un mismo personaje, que creo que es en lo que están cayendo, vuelvo, retomando, ahí es el punto de conjunción con las películas. ¿Qué es lo que la gente ya conoce que sabe que va a pasar? Predictibilidad. Vamos a darles eso. Primer número de Batman. Aparece Hugo Strange. ¡Oh! Ahí es donde muchos niños dicen, ¿quién es Hugo Strange? Y yo les escupo. ¿Ok? ¿Cuál es la característica principal de Hugo Strange, mi querido Dan Campos? Ay, pues yo creo que siempre ha querido ser Batman. ¿Y la segunda? Que siempre trabaja con hombres monstruos. Exactamente. ¿Hay algo más predecible que eso? Lo peor del caso es, el problema no es que algo sea predecible. Cuando te doy guiños de lo que voy a manejar, no hay bronca. Pero aquí no fue un guiño, fue en tu cara y te lo estoy diciendo. A mí lo que no me gustó fue la exageración del gimmick dentro de la historia. La historia no es mala. Uh-huh. Ojo. La forma de escribir de Orlando no es mala. Me dejó satisfecho. Yo te discuto mucho. No es espectacular. Discuto mucho por... Y aquí me interesa tu perspectiva. En los primeros dos números es particularmente los peores diálogos que he leído en mucho tiempo. Sí, sí lo es. Donde la exposición es tal cual de... Oh, pero es que recuerda a Tim. Claro, porque nadie leyó los números anteriores. Y yo debo de decir en un diálogo expositivo que estoy triste porque Tim no está, pero debo de continuar. Porque si no la gente, ahí es donde voy a la complacencia. Porque si no, la gente va a decir, es que Batman no sufrió, güey. No lo está expresando. Batman puede no expresar ni madre. Eso es lo que lo hace Batman. Ese es el problema más grande que tiene Batman y es lo primero que la gente que realmente lo conoce y está cerca de él le reclama. Hablemos de un Alfred Pennyworth, de un Dick Grayson, de un James Gordon, de una Barbara Gordon. Y en su momento lo pudo haber hecho Kathy Kane. No Kate, Kathy Kane. Entiendan la diferencia. Que es parte de lo que en el run de Detective Comics, y por eso creo que es un poco triste la comparación, porque incluso los números que son parte del crossover, recordemos que tienes a Bloom como el escritor principal y los coplotters son los del título regular. Es correcto. Y es muy triste porque cuando ves lo bien que se ha estado trabajando por Tinion DeFort en el título de Detective Comics, uh-huh, y de repente ves cuando le bajan dos rayitas porque tiene que hacer el coploteo, uh-huh, y es el mismo personaje de Batwoman, también que te lo escribe, te la ponen a la par del mismo Batman de, a mí, desde el primer número, a mí no me haces guajo, güey. Sí. O sea, tú no tienes identidad secreta, somos primos. Sí, perdón, soy lesbiana empoderada, no me vengas con cuentos, ¿ok? Y de repente es de que, oh, claro, porque yo soy personaje de apoyo, y misteriosamente, ¿qué es lo más relevante que hace en este crossover Batwoman? Aventarse y amarrar a Nightwing y mientras se la carga el payaso en caída libre. Exactamente. Spoiler alert. Ay, por cierto. Por cierto, ¿eh? No, pero fíjate, el gimmick excesivo. Uh-huh. ¿Sabes qué es Hugo Strange? ¿Sabes que Hugo Strange en su primera aparición, y si no lo sabes se los voy a decir, Monster Man? De hecho, hay es Batman vs. The Monster Man y aparece Hugo Strange. Strange Apparitions. Ah, Monsters. De Hugo Strange. Que búsquense, por cierto, en el 75 aniversario de Batman se hizo la adaptación en animación. Es correcto. De esa historia. Es genial. Es muy buena. Es impresionante. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? El gimmick, que son los monstruos, te los ponen tan in your face que está para escupirlo. Uh-huh. No es desagradable, porque entiendes que de una u otra manera tienes que hacerlo appealing para las nuevas generaciones. Pero la exageración es que, ¡ah, ese monstruo! ¡Oh, ya tiene dos cabezas! ¡Oh, ya creció y tiene tres! ¡Oh, ya es un... ojón, no! ¡Ya es un colegio de bachilleres! ¡Cuánto harta cabeza! ¡Viviendo! Bueno, el punto entonces es que te van exagerando el gimmick del monstruo. Hasta que llega a un nivel que dices, güey, no me importa si tienes el antídoto. Esto ya es más allá de lo irreal. Ya es inverosímil. Me queda claro que es irreal porque es un cómic, pero ya es estúpido. Aparte porque llega el punto de que, ok, sabemos el epítome de que Batman con suficiente tiempo de preparación se puede enfrentar a Galactus. En consecuencia, se podría enfrentar a Godzilla. Y le ganaría. Pero es el punto al cual llegas acá, en el cual en menos de dos o tres, en menos de tres números, te establece la creación de una masividad monstruosa, tipo Godzilla, y de repente, ah, claro, porque podemos tener casi casi edificios parlantes, robots gigantes, inserte el gimmick absurdo que puedas gracias, tener. Gracias, Grant Morrison. Pero curiosamente ahí sí funcionaba. No, exactamente. Está mal hecho. Allá por lo menos te dejabas llevar por la emoción y decías, te la compro porque me lo estableciste, acá no. Te dejas llevar por la emoción de que lo hizo Grant Morrison, güey, está chido. Y deja el hype de las cosas. No, sí, tienes razón, exacto. No, ese es el hype. El hype es, te lo crees por y lo aceptas porque es Grant Morrison. Ajá. Ajá. Y sabes que no va a ser interesante. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí hay algo que deja muy claro. ¿Y por qué no reniego del escritor? Va para Justice League. Entendamos una cosa. El principio básico del Justice League es juntar a los superhéroes más poderosos de la Tierra, de esta tierra, bueno, de esa tierra, para resolver y enfrentar cosas que cada superhéroe individualmente no podría. Con la exageración del gimmick y esta mega quimera godzilesca chaira putrefacta de tres varos, me queda muy claro qué es lo que va a hacer este escrito. A diferencia de un Grant Morrison, que era establecer las diferencias y cómo se genera la química del equipo del Justice League, cómo se complementan los personajes entre cada uno. La incompleta JLA de Brian Hitch, en donde sí era una amenaza superior a cada uno de los integrantes de la liga, o la malograda de Netzer, la JLA pre-Final Crisis. Vamos a ver acá una cantidad de monstruos sesenteros aberrante, y eso me deja tranquilo, porque significa que es un título que se va a cancelar pronto. ¿Por qué me deja tranquilo? Porque honestamente DC está haciendo las cosas muy bien en el Justice League de Favreau, bueno, el que dibujaba Favreau, que es el Jeff Jones, está haciendo las cosas muy bien con Abnett en Teen Titans, bueno, en Titans. Que nuevamente está retomando el protagonismo que tuvo en su momento los equipos de Titans, ¿eh? Y eso qué bueno. Que debería ser, y que me deja muy claro que eventualmente Abnett regresará a la Legión de Superhéroes. Ya declararon que más pronto de lo que pensamos va a regresar a la Legión. Háganle como quieran. Pero me queda claro que ya van a empezar a ver qué funciona y qué no funciona y hasta dónde pueden llegar. Cosa que debería haber quedado muy clara con el experimento del New 52. Sin embargo, creo que es bueno este tipo de cosas. No porque sea un buen producto, porque no lo es. Es un producto basura sólida. Solid trash. Que no tiene altibajos, que es lo que lo harían un mal producto. Sino es malo constante. Es pinche pero parejo. Pinche parejo, exactamente. Lo cual te lleva a decir, bueno, no me causa trabajo leerlo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que desde el primer número va a ser una mamutada. Y lo es hasta en los títulos de Nightwing. O sea, los tres títulos, Batman, Detective y Nightwing, los tres son igual de mediocres. Los tres son igual de pinches. Lo cual dices, bueno, por lo menos es una constante y no me lleva a dejar ni abandonar los títulos. Sabes que no son los escritores de base. Y me es la presentación del escritor para que la gente se identifique con el trabajo que viene en JLA y que no vamos a comprar y lo vamos a cancelar. A excepción de que lo dibuje alguien muy bueno. Ojo, porque no es el título de JLA, es de Justice League, es la Justice League of America, ¿eh? Exactamente. Entonces, una de dos, o va a durar muy poco, con historias muy jaladas y que eventualmente van a negar, o lo van a cancelar. tristemente lo veo, y va en relación con eso mismo, pero lo veo como lo que pasó cuando James Robinson entró a escribir su Justice League, que era lo que decías, güey, es un escritor reconocido, que ya después demostró que nada más agarró una rachita bastante mala. Sí, sí, sí. Pero él para nada es malo. Uh-huh. Y tristemente fue eso, donde empezó a hacer la graduación de los Titans para hacer Leaguers, que no funcionó, metió un Starman que no funcionó, metió un gorila que, como todos sabemos, mete un gorila en portada y va a vender, y no funcionó. Entonces, tristemente, le veo lo mismo porque también está tratando de meter elementos que no funcionan, pero que ahorita recordemos que es la moda ser incluyente. Personajes de D-listers, porque ni siquiera C-listers, son D-listers. O sea, una Vixen, Justice League Detroit. No, Vixen, ¿cuál fue la última interpretación? La de Meltzer, donde la incluyeron, y sin embargo fue fuera de un número donde es el número de ella y Roy, no funcionó para prácticamente nada. Es el equivalente a poner a Paco Ramone. O a Sarge Steel, o a Gypsy. Perdón, creo que es lo que está haciendo, ¿verdad? Es Justice League Detroit. Sí, yo creo que estabas leyendo la alineación actual, no la vieja. No, pero bueno. Santos así, flashbacks. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Para la gente que no conoce a Hugh Strange, es una buena... Hay mejores maneras de introducción. Sin embargo, hay que reconocer que es constante. No se salió de lo que es Hugh Strange. Es Hugo Strange queriendo ser mejor Batman que Batman, y sin lograrlo. La manera de utilizar a Clayface me agrada. Se me hizo muy interesante ese manejo, que creo que es lo que realmente vale la pena de este arco. El ver hasta dónde se quiere redimir Clayface, hasta dónde llegan sus poderes, y la manera inteligente, y de hecho lo menciona cuando se vuelve la batiarmadura. Dice, nunca he hecho esto. Dice, yo tampoco, pero bueno, creo que es hora de intentarlo, ¿no? Que no es invencible, eso también me agrada, no es Deus Ex Machina, ese es Gotham Girl. Que ahí lo hubieran matado, lo hubieran aprovechado, lo hubieran matado. Oye, pero por ejemplo, ahorita que hablabas de el pinche pero parejo, pero tristemente si tú estás siguiendo el título Detective, que lo hemos mencionado desde el principio, ha sido el mejor, y curiosamente ahí también se está manejando en el último número lo que viene siendo el juego de la redención. Me queda claro que el título de Detective trae el megarco de la redención y eventual caída de Clayface. Sí, debe ser porque es villano. Ajá, pero lo interesante es como tristemente no le dan una personalidad, pero eso te da que el personaje sea... No puede tener una personalidad porque es un actor cuya mayor característica es interpretar a otros. Te voy a decir una cosa. Pueque, y esa es la frase correcta. Pueque. Ajá, o sea, supongando. Es el equivalente a supongando. Pueque hagan lo mismo con, o que quieran hacer lo mismo con Clayface que han hecho con muchos villanos. Harley Quinn, Poison Ivy, Deadshot. Su especie de... Vamos a redimir. Vamos a hacerlo a los noventas. Vamos a hacerlo al estilo Vigilantes. El antihero. El antihero, exactamente. Pero acá... Como Venom. Ok. No, creo que no va a llegar a ese nivel porque tampoco... El personaje no le han establecido una personalidad como para que sea atractivo al público. Lo que es atractivo es la historia. Sí. Y su camino de redención, no el personaje en sí. Mira, las diferentes... Independientemente de las personas que han interpretado, bueno, los personajes que han sido Clayface, las personalidades. La personalidad en The Batman Adventures, que es donde lo retoman fuera de los cómics, porque previamente ya había cuatro. El de Batman Adventures es la fusión de tres, de los tres Clayface, empezando con de Basil Carlo hasta Matt Hagen, que de hecho el nombre es Matt Hagen. Preston Payne era el tercero. El que deshacía las cosas. No había ninguna personalidad, no era trascendente, nunca fue un villano trascendente, ni siquiera en el Mob Pack. El segundo fue el más relevante porque fue el que murió en Crisis. Exactamente. El que murió en Crisis. Tristemente, y por el Flash también. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que de ahí los cómics nuevamente lo retoman, la Justice League lo retoma, The Legion of Doom lo retoma en la película de Justice League Animated, en Teen Titans, que a Young Justice lo retoman. Pero nunca es la misma personalidad. Entonces yo creo que sí era necesario para darle una personalidad, para ver hasta dónde llegan sus poderes, y posiblemente, pues qué, dejarlo en esa área gris de que pues, si hoy ando de buenas voy a ser héroe y si ando de malas voy a ser bien. Curiosamente, ¿sabes cómo podrías arreglar y llegar a ese camino de una manera que sería más relevante? ¿Por qué no lo metes en el Justice League? Porque ya tuviste a Luthor y a Captain Cold. Pero en la nueva alineación no tienes a ninguno de ellos. Pero tienes... Bueno, sí, son puros D-Lister, güey. Es correcto. Y es un villano que tiene todo el poder para ser un A-Lister, pero tristemente ha tenido un manejo de B o C-Lister, inclusive. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que acabo... I've seen the future and it will be. Y eso es referencia a una película de superhéroes, ¿ok? Así va a ser. Va a terminar siendo así. I've seen the future and it will be. Y bueno... ¿Tu recomendancia, Dacamos? Primero que nada es que se tallen las orejas cuando se bañan. Y segundo es, en cuestión de títulos, bueno, ya hablamos de Detective Comics, que nuevamente continúa con lo que viene siendo su arco muy interesante. Pero ese no es el que les voy a recomendar. El que les voy a recomendar y es un clásico, siguen leyendo The Flintstones. Tiene una... es una crítica social contemporánea tan sabrosa. En el último número que salió hablan de las elecciones y conocemos el origen de Bam Bam. Okay. Conocemos, sin quemárselas, desde el primer número te plantean que Fred, bueno, Pedro y Pablo, para los que ubiquen nada más las caricaturas, son veteranos de guerra. Vemos parte de la guerra en la cual pelearon y eso está muy ligado con lo que viene siendo el origen de Bam Bam. Es muy padre como que te lo están representando. Ok, eso es bueno. Y yo les voy a recomendar un trabajazo que se me hace muy inteligente, muy bien escrito, muy bien dibujado. Trinity. Y es todo por Francis Manapul. Y es Batman, Superman, Wonder Woman. Interesantes planteamientos, cuestionamientos de los mismos superhéroes a lo que es su vida, a sus dinámicas. Recordemos que están interactuando con un nuevo Superman. Ajá. Que sí conoce a sus padres. Hasta que se acabó su universo. Y con esas dudas de cómo puedo ser mejor ser humano. Ajá. No de que, ay, ¿cómo puedo salvar a la Tierra? No, ¿cómo puedo ser yo mejor ser humano? Con todo y que soy un alienígena. Ok, Trinity, creo que va en el número 2, va para el 3. Sí, es el 2. Está muy bien hecho. Tiene un final que no les voy a decir que está tan precioso, güey. Si no lo veía venir, eso honestamente. Y de hecho, lo que pasa dentro del número está, gracias, está tan in your face que no lo veía venir. Está, realmente vale mucho la pena, un thumbs up. Curiosamente, hablábamos eso como una de las características de lo que pasó en el run de Monster Man, con Hugo Strange, pero aquí es una manera de cómo hacerlo bien. Exactamente, muy interesante, y el arte es espectacular, los diálogos están muy bien hechos. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, que sigue buscando piezas originales para el halcón, Clarky, que está repartiéndoselas por toda la República, nuestros productores, asociados y ejecutivos Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Exactamente, todos nuestros patreons, Carito Ramos, Edith Sánchez, Stephanie Murillo, Federico Rosas, Eric Hernández. Esperamos prontamente poder incluir al Burbu y al buen Amra en todo esto. Eso ayudará para que finalmente le compremos la cartuchera antipulgas al Wookiee. Exactamente. El Master Podcaster Dan Campos, ¿no? Y agradecemos su presencia y compañía. Y en esta ocasión, como no hay sabias palabras y se nos hace tarde para ver Doctor Strange, habrá cadabra, hocus pocus, vámonos. The only verdict is vengeance. A vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vicious soise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V. Let's go. Still here? It's over. Go home. Go.